La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 24 de abril del 2017. Este programa estará dedicado totalmente al recuerdo militante de Alberto Morlachetti, fundador de la Fundación Pelota de Trapo y una de las personas que más me ha ayudado, que más he respetado, que más he querido en esta militancia permanente por los derechos humanos, en una acepción muy particular. Él acuñó la frase, el hambre es un crimen, organizó el Movimiento Nacional Chico del Pueblo y fue de alguna manera referente insoslayable de todas las luchas que se hicieron, se hacen y se harán sobre el tema niñez. Por eso tenemos testimonios muy valiosos que vamos a compartir con ustedes. En la editorial La Lógica Cromañón voy a señalar dos cuestiones que tienen bastante importancia. Una, que la familia porteña, la familia tipo de familia, habitualmente cuatro personas, no sé por qué se considera que lo típico es tener dos hijos o tener una sola esposa o un solo marido, necesita para no ser pobre, no sé para ser qué, pero para no ser pobre alrededor de 14.000 pesos y monedas. De alguna manera, 14.000 pesos y monedas, digamos 15.000 pesos, para no ser pobre. Esa es la información, eso es lo que necesita una familia en nuestra ciudad de Buenos Aires, la Reina del Plata. Ahora bien, la pregunta que me hago es, si no es pobre, ¿qué es? Porque rico, 15.000 pesos, cuatro personas, no es. Y se alquila muchísimo menos. Entonces, ¿qué es si no es pobre? Porque esta es la trampa de algunas referencias, llamémoslas estadísticas. Te dicen que para no ser tanto, pero no te dicen para ser pudiente, para tener capacidad de ahorro, para no despertarte a las 3 de la mañana a ver si llegó la factura de la luz. Bueno, para eso no te lo dice. Ahora, fijémonos en que el despropósito que representa justamente que haya una situación en la cual hoy, a los valores de los sueldos de hoy, de los salarios de hoy, supongamos que fueran legales, la mayoría son informales, se sigue diciendo dinero, trabajos en negro, pero en realidad son informales, son ilegales, es difícil que se pueda llegar cómodamente a esa cifra. Mucho más si incluimos algunos rubros como medicina prepaga, colegios privados, ya mencioné lo del alquiler, ahí ya no se llega de ninguna manera. Quiere decir que en este momento se asocia ser pobre con no poder optar por algunas opciones que el mercado ofrece. Entonces nos damos cuenta que esta franja que cada vez está más lejos del mercado es cada vez mayor. O sea, ya no es una guerra de pobres contra pobres, si es que alguna vez la hubo, sino una guerra entre los que están dentro del mercado y los que están fuera del mercado. Pero los que están fuera del mercado no son solamente los excedentarios, los que no tienen trabajo, los desafiliados, los excluidos, los villeros, los negros. No. Los que están fuera del mercado son inclusive la familia tipo que no gana más de 15.000 pesos. Es decir, que la exclusión avanza. Avanza, pero no para abajo, avanza también para arriba. Entonces, más que para no ser pobre, en realidad habría que decir, bueno, para no estar excluido del mercado, el piso son 15 lucas. Lo cual te va incluyendo en el mercado de una manera pequeña, seguramente, alguna salida por ahí, alguna ropita por acá, de vez en cuando le cargas nafta al auto, preferentemente que no sea Infinia, porque tampoco es que anda mejor el auto por eso, y de esa manera vas arribando a una situación que podríamos llamar de equilibrio inestable barra crisis. Es decir, con 15 lucas vos tenés permanentemente la sensación de que vas a caer en un precipicio del cual no vas a poder volver nunca más. La precarización del trabajo, la flexibilización laboral, implica nada más y nada menos que una absoluta situación, digamos, de lo que podrían llamar, no un síndrome postraumático, sino un síndrome pretraumático, en el cual las personas viven permanentemente. No es casual que una de las enfermedades de nuestro tiempo sea justamente el pánico, como ataque o sin ataque, ¿no? Porque se habla también de panicoide, de paniquito, de panicoso, pero el pánico. ¿Y qué es el pánico sino esa sensación de que te despertás dentro del mercado y por ahí te acostaste fuera del mercado? Porque ya en ese día hubo aumentos, hubo todo tipo de movilizaciones, hubo toda esa sensación permanente de que la cosa explota y entonces ya la sensación, la percepción de que vos estás en un equilibrio inestable, crítico y próximo a la catástrofe es insoportable. Decir que una familia tipo, para no ser pobre, necesita 15 lucas, es una manera, es un reduccionismo brutal, es decir que con eso ya estás bien, y con eso estás muy mal, pero realmente muy mal. Supone primero privaciones que no necesariamente son de cuestiones de vida o muerte, pero sí son cuestiones de vida o vida, o sea, de vida más digna o menos digna, de vida más grata o más ingrata, de vida más placentera o menos placentera. Esa desesperación por llegar a fin de mes que se hace realmente torturante, porque se llega a fin de mes, pero claro, se llega en base al endeudamiento. Y este es el otro punto, esa familia típica, porteña, que trabaja digamos, varias horas, muchas horas por día para sostener esa precariedad, es una familia que está en una situación psicosocial de penuria. Y esto, a esto quería llegar. Esa familia no es pobre, pero sí es pobre. Con 15 lucas seguís siendo pobre. Seguís siendo pobre porque vivís en la penuria permanente de ser pobre. Lo digo de otra manera. Para no ser pobre tenés que pensar que sos pobre. Y si sos pobre, tenés que pensar en no ser más pobre que el pobre. Es decir, que en la escalada para abajo, lo hondo de ese pozo, nadie lo conoce. Lamentablemente, esto tiene mecanismos compensatorios que no son justamente mecanismos gratos, ¿no? Pero resulta que el fiscal Campagnoli denuncia al jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires por hechos de corrupción. O sea, a ver si lo decimos de una buena manera. La policía de la ciudad iba a ser superadora de la policía federal, de la bonaerense, ¿se acuerdan de la maldita policía? Pero resulta que el jefe policía de la policía de la ciudad hoy está suspendido preventivamente por la denuncia de Campagnoli por corrupción, asociación ilícita, lo que fuera. ¿Podemos relacionar ambas cosas? Sí, debemos relacionar ambas cosas. La única manera que con 15 lucas uno no sea pobre es la corrupción. Es decir, la corrupción, sea la gran corrupción, la pequeña corrupción, la mediana corrupción, es el mecanismo de ajuste para no estar en estado de pobreza. De alguna manera lo mismo del contrabando. Es decir, cuando para importar o exportar la situación se hace francamente imposible, bueno, la solución es el contrabando. No hay otra solución. Es decir, sí hay otra solución, que es la privación. Si uno se priva de todo, no necesita nada. Recuerdo una anécdota que Freud contaba de que un hombre tenía un burro que lo iba acostumbrando de a poco a comer cada vez menos para ahorrar, y cuando casi estaba por tener éxito, el burro se murió. O sea, que la privación permanente evidentemente tiene el per saltum, pero claro, tenés que ser jefe de policía. Y parece que ni siquiera eso te sirve. Tenés que ser un capo mafia, tenés que ser un funcionario. La capacidad de que la corrupción nivele y nos aleje del pánico de la pobreza es realmente solamente para los dioses de la democracia. Los mortales ni siquiera tenemos esa opción. Y realmente convendría relacionar esto que llaman inseguridad, esto que llaman delito, esto que llaman corrupción, con esta cuestión de que, como diría un famoso filósofo, nadie hace la plata trabajando. Esta situación de estafa permanente, donde, por ejemplo, un productor en la intermediación parásita ve que el precio de su producto se decuplica, se ven, digamos, va 20, 30 veces de lo que se lo pagan a él, forma también parte de un esquema corrupto. Habría mucho para hablar de esto, y creo que el programa Sueños Posibles, que es un pensamiento crítico justamente sobre los temas de la ciudad, aunque no solamente, necesitaba mencionarlo. 15.000 pesos no es para no ser pobre. 15.000 pesos es apenas un anestésico para ser pobre y a lo mejor tardar un poco más en darse cuenta. Seguimos con Sueños Posibles. Bueno, habíamos dicho que este programa es fundamentalmente un recuerdo activo de Alberto Morlachetti. Hace 2 años que decidió no acompañarnos más, por lo menos físicamente, porque no es posible que no nos acompañe en todos los demás aspectos que tanto ha desarrollado. Y una de las personas que continúa la obra de Morlachetti, inclusive ampliándola hacia otros espacios nuevos, es Laura Taffetani, que es abogada y integrante de la Fundación Pelota de Trapo. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y por entendernos en esta necesidad que tenemos de charlar con las personas más cercanas a Alberto Morlachetti. Contanos un poquito qué pasó el sábado, cómo fue la reunión ahí en el patio de juegos, cuáles fueron las cosas más importantes que a tu criterio sucedieron. Y yo creo que, bueno, fue la posibilidad de volver a traer a Alberto de algún modo, en el modo que él hubiera querido, que es el homenaje a su vida, ¿no? A lo que fue su vida y a lo que sembró, más que de su partida. Entonces yo creo que estos 2 años, que cada año uno va pensando, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer el homenaje, ¿de qué forma? Y bueno, se impone esto, cómo hacer para que la comunidad no pierda su recuerdo, y que además Pelota del Trapo, en toda su dimensión, lleva su semilla en las entrañas, ¿no? Entonces, la que él plantó y sus ideas. El segundo plano es que no es tan solo el hecho de lo que hizo, sino del mundo que imaginó, ¿no? Que es lo que uno está compartiendo cada vez que hace estos eventos. Entonces, lo rico de lo que hicimos ayer fue primero compartir con la comunidad, renovar el compromiso en ese país diferente que él soñó y que Pelota de Trapo trata de llevar adelante cada día. Y también fue lindo recordarlo desde otro lugar, porque Alberto amaba la magia. Siempre jugaba con los pibes, que era mago y demás. Entonces esta vez nos dimos el lujo de traer un muy buen mago que nos lo trajera en eso que tenía de pibe, porque Alberto era como un tipo grande, pero en el fondo era un pibe, ¿no? Era maravilloso verlo en su comunicación con los chicos, bueno, y traer esa magia, ¿no? Y lo que fue rico también es, como siempre nos pasa, es compartirlo con otros compañeros y compañeras de otras organizaciones, con las que, bueno, vamos juntando sueños, vamos armando estrategias de cómo poder preservarnos de un mundo que está tan tan olvidado de lo humano, ¿no? Entonces este tipo de actividad siempre nos vuelve a armar en esa dimensión humana que nunca debemos perder, ¿no? En eso fue, creo que fue muy rico, muy emotivo, y muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones que bueno, que los hacen fuertes para poder iniciar cada año sin él, ¿no? Sí, obviamente yo lo conocí mucho menos que vos, pero creo que esto de la pedagogía de la ternura se podría amplificar en el sentido de hablar de una militancia de la ternura, ¿no? Es decir, Alberto era un hombre muy con muchas convicciones, muy firme, pero transmitía esto que vos decís, y no solamente con los niños, ¿no? Es decir, lo que yo recibí de él fue justamente esto, ¿no? Una escucha, una forma de pensar, de compartir, incluso de discutir, muy alejado del canibalismo habitual, ¿no? Y por supuesto, porque también el pensar en dimensión humana, que cuando él hablaba de pedagogía de la ternura tenía que ver con eso, era reconocernos con lo que somos, ¿no? Con una cosa alejada de la cuestión teórica total abstracta, o él siempre se reía además de todos los teóricos de niñez en común, digamos, ¿no? De todos los teóricos de biblioteca o de escritorio, como se le diga, él siempre decía, bueno, tal fulana de tal conoció solamente a su sobrino, qué sé yo, como cerca en su niñez, pero lo que es real, que es lo que sacaba, era esa gran dimensión humana, que lo que te aleja es de todo esto que decís, de la fragmentación. Si hoy, por ejemplo, yo creo que hoy más que nunca uno lo puede afirmar, que en esta fragmentación que está habiendo, tan importante dentro del campo popular, en esta violencia tan enorme que estamos viviendo cotidianamente, y una exclusión que realmente de grandes sectores de la población, que a la vez como se ha instaurado una naturalización tan grande de esa desigualdad, la vivimos como algo, bueno, como algo normal, porque yo creo que lo que más Alberto peleaba para, digamos, trabajar ese tema de la pedagogía de la ternura tenía que ver con cómo perforabas la conciencia para que no te resulte natural lo que no lo es, digamos, ¿no? Y bueno, hemos vivido todo este tiempo, vos pensás que desde la dictadura militar a esta parte, bueno, la brecha entre ricos y pobres ha ido creciendo, nunca en un mundo que está armado de este modo, pero lo cierto es que lo más grave es la naturalización y el hecho también de lo que lleva, cuando uno naturaliza algo, es también a conformarnos que, bueno, esto es lo que hay. Entonces, lo que para uno lograr recuperar la bronca de no aceptar lo que hay, para uno recuperar la fuerza para decir, no importa cuál es el costo, sino que lo que importa es que no es vida la que estamos llevando de este modo, bueno, uno tiene que volver a traer lo humano. Yo creo que eso es lo fundamental. Y es el humano, no es el humanismo, digamos, naif de esa época, sino que lo que hablo en la profunda dimensión de las grandes ideas, que cada época, cada siglo, fue pariendo la humanidad, y a veces lleva generaciones, para poder dar una respuesta realmente humana. Bueno, nosotros estaremos en una transición, nunca se sabe si se termina de morir lo que estaba, si nace, bueno, no importa. Lo que es cierto que el único salvataje o el salvavidas que uno puede tener para poder afrontar este siglo, que realmente es muy amargo para millones de personas, pero para los niños y niñas con mayor razón, porque siempre ellos en esos grandes impactos obviamente lo sufren el doble, ¿no? Es la tabla donde uno puede aferrarse, digamos, de pensar, volver a pensar en esos términos, volver a pensar en esa pedagogía de la ternura, que tampoco es una ternura de Disney, sino que lo que está hablando es eso, de volver, vos cuando tenés que trabajar con un chico o una chica, que eso es quizás lo bello de cuando uno labura con pibes, es que necesariamente para poder arrancar un nuevo camino, partís de esa base, no tenés otra, no tenés libro, no tenés nada, no, es te parás junto con eso. Bueno, Alberto hizo eso como otros grandes educadores en el mundo, que fue armando teoría política de esa construcción que fue armando con los pibes. Y eso fue lo valioso. Si uno dice, bueno, ¿qué le dio Alberto Morlachetti como referente de la infancia argentina? Fue volver a unir lo que nunca se debió haber desunido, que es la infancia con los proyectos políticos. O sea, lo sacó de los lugares de minoridad antes, ahora se llaman de niñez y adolescencia, no, él lo colocó en el terreno político, porque realmente cuando uno está viendo qué respuestas da una comunidad hacia esa población de niños y niñas, tiene que ver con ese proyecto político que está hablando del futuro. Y cuando uno trabaja con chicos, trabaja con futuro, no trabaja solo con el presente, porque los chicos, para poder pararse sobre sus pies, necesitan visualizar futuro. Entonces, eso es lo más rico que nos dan los pibes, porque digo, siempre nosotros decimos que el laburo con pibes no es desinteresado, el nuestro. Yo creo que nos da la posibilidad también de nosotros reinscribirnos en otra historia, ¿no? Cada pibe nos da esa posibilidad, cada pibe. Entonces, bueno, en esas claves Alberto nos enseñó a unir esa reinscripción vincular que íbamos haciendo cada uno de nosotros en distintos, porque la mayoría que fuimos conformando pelota de trombo venimos de otras experiencias de niñez, o sea, no ha sido, digamos, pelota de trombo nuestro primer lugar, pero sí lo que nos dio es esa dimensión política en la que teníamos que reinscribir ese vínculo que habíamos logrado armar con los 3, 4, 10, 20 chicos o 50 con los que veníamos trabajando. Y Alberto logró colocar el tema de la infancia en la escena política argentina. Lo hizo cuando él plantea la discusión dentro de la Central de Trabajadores Argentina en los 90, planteando justamente el tema de la necesidad que la clase trabajadora asumiera sus propios hijos, y que sus propios hijos no eran solamente los hijos de los trabajadores en blanco, sino que sindicalizados, sino que fundamentalmente la mayor cantidad de pibes y pibas que tenían que ser la fuerza que motorice un cambio, vienen de los sectores desocupados. Bueno, desde ahí él enseñó, y fue discusiones muy fuertes dentro de la CTA. Discusiones no por una cuestión, digamos, de que no querían, sino porque no había conciencia de esto. Él contaba siempre que en la primera reunión de Mesa Nacional, él cuenta todo lo que venía haciendo con los pibes, y una persona de la Mesa Nacional le dice, tiene razón, Morlachetti. Mirá, primero vienen por los pibes y después vienen por nosotros. O sea, ese fue su razonamiento. Entonces, él luchó contra eso y logró colocar a los pibes dentro de las reivindicaciones de los trabajadores de la CTA. Y después fue a pelearla por más, y fue por más junto con la CTA, digamos, y fue a plantear el tema de que los pibes necesitaban sea un proyecto político diferente, y que bueno, de ahí fue también el tema de la asignación universal, pero era, digamos, tampoco fue que era el eje, nosotros siempre se peleaba por la vida. Laura Tafetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, con la cual estamos charlando, una cosa que sí me interesaría profundizar un poco más es cuál fue la participación de Alberto Morlachetti en este tema de la asignación universal por hijo, que luego quedó como totalmente capturada como un logro, como algo perteneciente al kirchnerismo, ¿no? Bien, Alberto en realidad toma la idea, cuando en el 2005 nosotros tenemos reuniones con el presidente Néstor Kirchner, se plantea la necesidad de también ir con una propuesta, que era una propuesta para poder asumir la crisis, no para, digo, no una respuesta de largo plazo, sino una de corto, que pudiera reconocer la dificultad que estaba habiendo con los pibes. Entonces, él toma la idea de Lobolo, en realidad, de un teórico, pero que venía planteándolo antes, digo, pero de hecho la CTA también venía haciendo algunos planteos al respecto, pero bueno, hace una propuesta concreta al presidente, que en aquel momento considera de que que no se puede dar, que no están dadas las condiciones, y seguimos peleando. Ahí se cargó la campaña del hambre es un crimen, que tenía que ver con por un lado en esto de concientizar y romper esta naturalización de la que hoy hablaba, pero por el otro también exigir una respuesta inmediata. Y fue recién en el 2009 que la presidenta Cristina Kirchner toma la asignación universal, que en realidad tampoco era el planteo que habíamos hecho original, porque nosotros habíamos hecho el planteo de una asignación realmente universal para todos los pibes, no no para, digamos, solo cinco si son 10 hermanos o toda la gente que quedaba fuera de este beneficio. Entonces, nosotros lo que vivimos como logro de ese momento fue el hecho de que por primera vez estaba reconociendo de que algo estaba mal en el tema de niñez, lo que hasta ese momento estaba todo bárbaro. Pero lo real es que sí, obviamente que tuvo que ver las luchas del Movimiento Chico del Pueblo, como también antes había habido otros que lo vino planteando, pero bueno, de hecho recuerdo que la misma Eve en la Ronda de las Madres, cuando salió la asignación, recordó a Alberto, digamos, en la ronda, ¿no? Como uno de los propulsores. Ahora, por supuesto que para nosotros es una respuesta realmente ya fue acotada a lo que nosotros habíamos planteado, pero aún si hubiera sido llevada adelante en toda su dimensión, como lo habíamos planteado, también, digamos, es como una necesidad de un piso desde donde partir, pero de ningún modo puede ser la respuesta para el tema de los chicos, porque lo que necesitan los pibes, en particular, es un proyecto que los contemple y en una sociedad de igualdad que no existe, digamos, ¿no? Entonces, de verdad que uno tiene que ir hacia ese horizonte y trabajar. La asignación tenía esa función como amortiguar un poco los golpes más groseros, porque después vos tenés el problema de los chicos que si tienen que acceder a salud no la tienen, porque los hospitales están destruidos, porque no hay médicos, porque no hay digamos medicaciones, y el tema de educación, que también en las situaciones de los chicos que vienen con recorridos o con generaciones un recorrido fuerte de generaciones dentro de una pobreza estructural, bueno, no están teniendo la respuesta que están necesitando, ¿no? Bueno, Laura Tafetani, una última pregunta. ¿Cuál es la situación actual, de acuerdo a las distintas normativas vigentes, respecto a los hogares para niños y niñas, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades tienen de mantener esa situación de cuidado, de ternura alimentaria, lúdica, de juego, de aprendizaje, en relación a cómo están hoy planteadas las cosas en relación a la permanencia de los niños en hogares en un tiempo prolongado, ¿no? Y en realidad eso da para que hagamos una entrevista entera solo por eso, pero dos cosas. Los hogares en general convivenciales pertenecen a organizaciones populares, en algunos casos, y en otro a emprendimientos privados que nos parecen, digamos, válidos también, si respetan, son respetuosos, pero cuando yo hablo de hogares no hablo de esos emprendimientos privados que se llaman ONG y demás, sino de hogares que han apostado a armar algo realmente alternativo a los institutos de menores, que hoy se llaman curiosamente hogares convivenciales, aunque nadie viva en ellos. Entonces, en esas respuestas populares ha sido muy difícil. Muy difícil porque el Estado lo que hizo fue colocar todo en una misma bolsa, como suelen hacer con muchas de las cosas. Entonces yo coloco los institutos de menores en la misma bolsa de la gente como Alberto, que construyó respuestas novedosas y absolutamente válidas para poder construir una nueva etapa con los chicos que han sido privados del medio familiar, y entonces lo mete todo en una misma bolsa. Pero ¿qué sucede con esto? Que cuando se mete todo en una misma bolsa, terminás señalando a los hogares y dejaste de hablar de los institutos. Porque los institutos del Estado, o los hogares del Estado, como los quieran llamar, siguieron siendo igual que antes. Ahora, de eso no se habló nunca más, y se señaló a las organizaciones populares y se las coartó, y de hecho cerraron muchísimas en la provincia de Buenos Aires, fue un desastre. Pero también porque hubo otros cambios en el cual se planteó en una forma mágica, así como se dice en el tema de seguridad, bueno, pongamos más policías y resolver el problema de seguridad, que uno ya sabe que esa fórmula no existe y además generalmente agrava. Bueno, en este caso se dijo, bueno, tantos chicos hay que están mal con la familia y bueno, pongámoslo en adopción. Entonces, listo, fórmula mágica, como si los chicos fueran un paquete, como si los vínculos humanos no existieran, porque si hay algo que va contra la pedagogía de la ternura es pensar que los chicos pueden insertarse en otras familias tan mágicamente, sin, digamos, sin esos devenires y construcciones de vida que pueden suceder o no. Porque el problema de la adopción como única respuesta es tan grave como decir que los chicos deberían ir a hogares como única respuesta. Digamos, los chicos necesitan distintas respuestas. Si yo pongo solo una, y bueno, es control social y termino destrozando a los pibes sin contar lo que está pasando, desgraciadamente, como era seguro que iba a pasar, grandes negociados con respecto a adopciones, o llevo cinco hermanos y me quedo con los chiquitos y los devuelvo a los demás, o tres y cuatro devoluciones de los pibes adoptados a los lugares. Realmente está, y nadie quiere hablar del tema, nadie quiere plantearlo, pero lo que sucede realmente es eso, que un hogar trabaja con chicos o debería laburar con los pibes que realmente necesitan ese tipo de respuesta. Y ese tipo de respuesta, si es alternativa, si es realmente vincular, comunitaria, como en el caso de Pelota de Trapo, que es lo que en realidad Pelota de Trapo lo que plantea es una crianza comunitaria. Es otra forma de crianza. Bueno, esto fue denostado. Bueno, es que justamente lo comunitario en realidad atenta contra cualquier forma de propiedad privada, y de alguna manera la familia implica una propiedad privada sobre los hijos, sobre los niños, las niñas, ¿no? No, totalmente. Lo que pasa es que el tema de la adopción, donde cuando se habla, mira, en Argentina cuando digamos se instituyó la adopción tuvo que ver con el terremoto de San Juan, lo hizo Evita, y porque cuando uno habla de catástrofes generales, igual que en Europa cuando volvió la adopción fue en la Primera Guerra Mundial, porque en general cuando uno habla de adopción como una política de Estado tiene que ver con que hubo una circunstancia especial por la cual necesita ese tipo de respuesta, pero no no la pobreza no puede ser la causa de esto. Entonces volvimos al viejo patronato, pero antes de ahora, en vez de internarnos en institutos, bueno, hacemos esto que es mucho más macabro que el instituto. Porque decirle a un pibe, primero las devoluciones es algo imposible de levantar, y tener a un pibe en un lugar estacionado diciéndole, vas a tener una familia, ya va a venir, y que pasen los años, y que esto no suceda, es de una crueldad que realmente pocas veces lo he visto. Entonces, bueno, son cosas, es un tema para profundizar bastante, no solo en el aspecto del tema de la respuesta, como la adopción como una respuesta, como también si pusiéramos hogares para todos sería también terrible, ¿no? No lo estoy planteando, pues son las dos respuestas excepcionales. Y además perdés la riqueza hermosa que tienen los pueblos y las comunidades, que son innumerables la cantidad de estrategias que puede haber para que los chicos puedan estar o no con su familia, pero que puedan ser cuidados por una sociedad que los abrace. Y hay un montón de respuestas. Nosotros las sabemos porque las hemos vivido, digamos, ¿no? Entonces, que no es solo una u otra. Bueno, esto se obtura totalmente y lo que es peor realmente, que estamos teniendo mutilados en el alma, que hay que ver lo que sea, porque hay que ver lo que vive un pibe que fue devuelto tres veces. Digamos, es devastador. Es devastador. Claro, y además porque se vacía la misma idea de lo que es una familia, ¿no? Que en realidad, como decimos siempre, hay que darle peso más a la familiaridad que a la familia, ¿no? Pero parece totalmente que, aunque en la familia no haya familiaridad, bueno, eso mucho no interesa, es un formalismo vacío y el daño que se hace al chico es permanente, ¿no? Totalmente. Ahora, también será la otra cuestión que tiene que ver con que el Estado... También es cierto que ha tomado el tema de terciarizar funciones en ONGs. Entonces, pues digo que hay que ser muy cuidadoso cuando se plantea la cosa, porque cuando por lo menos en provincia de Buenos Aires, los hogares que nacieron como resistencia al modelo del patronato de menores en los 80. Ese fue su inicio y fue su lucha. No nacieron porque el Estado dijo, bueno, voy a contratar a una ONG para ver si me saca y le pago más barato, digo. Entonces, pero eso también existe. Entonces es importante discriminar, porque lo que está pasando hoy es que es esto que digo, que todo vale, todo... Bueno, en Provincia de Buenos Aires, lo que fue el tejido de hogares que nacieron en la década del 80 con una idea transformadora de la realidad a través de los pibes, que era la última respuesta del hogar, a diferencia de los institutos que iban hacia mansalva, bueno, eso es lo que han ido destruyendo y que han cerrado varios y que siguen siendo, atacados en esa idea de que el pibe tiene que permanecer tres meses, que bueno, ya ahí de por sí eso ya está mal, porque digo, si el Estado tiene que tomar una medida tan fuerte como es la desvinculación de un chico a su familia, Y el hecho es tan grave, ¿está? Entonces no va a estar por 3 meses en un lugar y lo va a resolver. ¿Se entiende? O sea, ya de por sí eso. Entonces, si no, fue mal sacado, porque es una situación que se puede resolver en 3 meses y bueno, no sé por qué le sacó el chico. Entonces digo, en esto, ¿no? Y lo que está pasando es eso, que realmente hay una intervención del Estado muy selectiva en los sectores excluidos, que realmente los chicos necesitan respuesta, pero termina siendo una respuesta mucho más cruel y enmarcada en una política de control social, ¿no? Bueno, Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, te agradecemos muchísimo este tiempo en este programa Sueños Posibles, que está dedicado integralmente al recuerdo activo de Alberto Molaquetti. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme para todos y realmente, como siempre, un privilegio estar en el programa. Para nosotros también. Abrazo. Continuamos en Sueños Posibles con este recuerdo activo y militante de Alberto Molachetti. Hace 2 años que nos dejó, como se dice ahora, en forma presencial, pero que, bueno, a través de su vasta obra sigue presente y a través de todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Uno de ellos es Darío Cid, en este momento a cargo de Manchita, la imprenta gráfica de la Fundación Pelota de Trapo, con la que vamos a hablar. Darío, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto escucharte y bueno, en esta fecha, en estos días especiales para nosotros, recordar a Alberto, para nosotros es recordar muchas cosas. Bueno, mira, yo estaba volviendo a escuchar tus palabras cuando lo presentaste a Alberto Molachetti en lo que fue la presentación de mi primer libro, Crónicas de Trapo. Y me gustaría mucho que pudieras retomar, ¿no?, esa semblanza que hiciste de Alberto, lo que significó para vos Alberto en tu vida, en lo que fuiste después generando en tu proyecto vital, ¿no? Sí, yo creo que Alberto, y lo decíamos los otros días que hicimos la celebración, porque es como decíamos ayer, nosotros no recordábamos la fecha del fallecimiento de Alberto, sino que celebrábamos su vida. Y su vida fue de sembrar utopía, que no es otra cosa que soñar en transformar y embellecer el mundo, que fue lo que hizo Alberto. Y a nosotros nos marcó, no solamente marcó la vida de muchos pibes, sino que transformó la vida de educadores. Y gente que trabajábamos con pibes desde una perspectiva, y cuando lo conocimos nos dio vuelta la cabeza y la vimos desde otro lugar, ¿no? Empezamos a comprender que el problema de la infancia era un problema político, empezamos a comprender que no era que trabajar con los pibes no era una cuestión de caridad, sino de justicia. Empezamos a comprender de que no había que cambiar a los pibes de la calle, sino que había que cambiar la sociedad que los producía. Entonces empezamos a comprender y aprender estas cuestiones que también después se traducían en una pedagogía cotidiana, en una praxis cotidiana con los chicos, ¿no? Cómo traduce uno esos pensamientos y cómo uno entiende que la tarea de uno tiene que ser transformadora y no funcional a un sistema que excluye todos los días y que castiga a los pibes y los envía a la intemperie, como decía Alberto. ¿Y cómo podrías precisar un poco esa perspectiva de Alberto en relación a nuestra actualidad, ¿no? Hoy está más vigente que nunca. Digo, esa primera percepción siempre, nosotros cuando empezamos a trabajar y a conectarnos, y cuando conocí a Alberto, Alberto mismo tenía una mirada de la historia muy positivista, muy evolutiva, pensando que el tiempo por venir iba a ser mejor que el que vivíamos. Y bueno, eso fue nuestro primer golpazo, nuestro primer error, porque pueden haber tiempos peores en el futuro. Y bueno, que la historia es una producción humana, y que, bueno, eso teníamos que trabajar en función de garantizarle a los chicos ese futuro, por lo menos los chicos que estaban a nuestro cuidado, ¿no? Pero después entendíamos que no alcanzaba y que había que hacer una lucha mayor porque se trataba de todos los chicos, se trataba de generaciones de pibes de un país que ha sido despojado de la principal fuente de dignidad, que es el trabajo, ¿no? Por eso decíamos en algún momento que detrás de cada pibe en la calle había un padre desocupado. No sé si eso responde. Sí, desde ya, o sea que en este momento esto del trabajo ha dejado de ser una forma de culturalización, o sea, la ausencia de trabajo es de alguna manera dejar a las personas no en los márgenes de la cultura, sino por fuera de ella, ¿no? Claro, totalmente. Y hoy lo vemos, bueno, la perspectiva de hoy es muy fuerte, porque la respuesta a la infancia, cuando hace muchos años yo conocí a Alberto, de parte del Estado y de la sociedad eran los institutos de menores. Hoy, como los institutos de menores se han desfondado y son muy caros para el Estado sostenerlos, han creado otras formas, como las cárceles a cielo abierto, que denomina Alberto, que son las villas, donde se nace y se muere de cualquier manera, como decía él. Y hoy las políticas públicas más eficaces que tiene, que ejerce el Estado y la sociedad contra los pibes, es el paco, el hambre y la bala policial. Y después lo demás son programas muy focalizados, muy dispersos, pero nosotros estamos todavía en deuda con los pibes, pero una gran deuda, y en deuda con el futuro, ¿no? ¿Cómo pensás que hoy la propuesta política y cultural de Pelota Trapo puede contribuir a revertir o a minimizar o aminorar o compensar todo esto que estás señalando? Y nosotros, nuestra práctica cotidiana, hemos dado muestra y hemos demostrado de que es posible modificar la historia de los pibes, la historia, el destino de los pibes, el destino de muerte de los pibes. Eso lo hemos demostrado ampliamente hace muchos años, pero no alcanza con eso, porque nosotros atendemos un universo acotado de chicos, mientras que afuera de los márgenes de Pelota de Trapo hay cientos, hay miles, hay millones de pibes que están en la intemperie y que están en un momento de mucha angustia, en un momento de mucha angustia. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando vos te referís a angustia, una especie así de vacío de presente. Sí, de vacío de presente y de certeza de que no hay futuro. Claro, claro, sí, sí. En realidad la dimensión del futuro a mí siempre me pareció conjetural, ¿no? Es decir, en realidad el tema, además de que no hay futuro, es que no hay presente, o mejor dicho, no claro. Hay futuro porque no hay presente, ¿no? No hay presente. Y además el pasado es generalmente siniestro, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Por eso digo que la propuesta de Pelota de Trapo es sencilla en realidad. Se basa en la ternura, se basa en brindar un espacio a los chicos donde se sientan personas, donde se valoren lo que tienen, lo que son. La respuesta de Pelota de Trapo no es muy compleja, pero nos hemos deshumanizado tanto que hay pocas experiencias que trabajen en esta perspectiva con los chicos, ¿no? Bueno, una última reflexión con Darío Cid, que es el encargado de la imprenta Manchita, de la Fundación Pelota Trapo. Háblanos un poquito de este emprendimiento que yo pude ver así muy rápidamente, de serigrafía que están haciendo. Sí, no, estamos, bueno, hemos comenzado con la escuela gráfica y hemos decidido, bueno, modificar un poco la currícula de la escuela gráfica. Y estamos trabajando, siempre fue nuestra consigna, fue aprender haciendo con los pibes, fue lo que más eficaz fue para los pibes. Entonces hemos tratado de concentrar en las escuelas gráficas diferentes formas de expresión gráfica, porque se trata de lenguaje más que de oficio, son oficios, pero a través del oficio la idea es que los chicos se expresen de diferentes formas gráficas. Por eso la serigrafía, por eso la animación, por eso el arte multimedial, que hoy los pibes, incluso incluso los sectores populares tienen un celular, tienen una computadora o tienen acceso a determinada tecnología. Y bueno, aprender esos lenguajes para nosotros también fue un desafío, y enseñarle a los pibes a través de esos lenguajes es fundamental, porque van a aprender lo fundamental de la escuela gráfica es que los chicos puedan decir, que los chicos puedan hablar, que los chicos puedan expresar lo que sienten, lo que piensan y lo que ven de la sociedad a través de diferentes formas gráficas, ¿no? Que después se traduce en una revista, en un afiche, en un volante, pero son nuestra forma de expresarnos. Bueno, Darío Cid, nuevamente te agradecemos mucho que estés presente en este programa de Sueños Posibles, que hemos dedicado excluyentemente a lo que vos decís, ¿no? A celebrar la vida de Alberto Moracchetti, los que pudimos tener el privilegio de aprender tanto de él. Yo no he sido de los que más tiempo estuve con él, pero realmente, como bien decís, son esas personas que te cambian la vida para siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Sueños Posibles. Acá estamos con Lucio, que es un muy, muy querido compañero. Y pues, en este programa de Sueños Posibles estamos recordando muy especialmente, recordando en lo que fue la vida, ¿no?, de Alberto Moracchetti. Es un programa especial dedicado integralmente a su recuerdo militante. Y queríamos, Lucio, empezar esta nota pidiéndote que te presentes, cuál es tu trabajo actual, cómo está tu organización, qué cosas nos querés compartir del trabajo actual que estás haciendo. Sí, mi nombre es Luciana Candiotti, todo el mundo me conoce porque fui rebautizado por Alberto como Lucio. Soy de la ciudad de Santa Fe. Tenemos una organización que es parte del Movimiento de los Chicos del Pueblo, una organización que se llama Juanito Laguna, que trabajamos con niños y jóvenes. Lo venimos haciendo desde el año 2001, y bueno, tenemos un hogar convivencial con chicos, tenemos una escuela gráfica de imprenta y un centro de día también. Bueno, como te decía, venimos desde el año 2001 trabajando, y bueno, en eso andamos por estos tiempos. ¿Qué significa para vos hoy la figura de Alberto Moracchetti? Vos lo conociste muy profundamente. ¿Por qué no nos contás un poco de qué es lo que en este momento has sentís y representa para vos la figura de Alberto? Mira, a mí me es muy difícil hablar de Alberto, porque Alberto fue un padre, un amigo, un compañero, un maestro. Y de alguna manera fue el que parió nuestra organización, porque apenas empezamos a trabajar con chicos no sabíamos por qué lado, para qué lado salir corriendo, ¿no? No había muchos materiales sobre el trabajo que hacíamos, y en eso nos encontramos con ese hermoso personaje que fue Alberto, ¿no? Con la claridad y la dimensión política que le daba la infancia, y que nos dio como organización. Nosotros por eso decimos siempre que un poco Juanito Laguna fue parido por el ejemplo de Alberto, el ejemplo de Pelota de Trapo y de las distintas organizaciones del movimiento. Y después de Alberto, el hombre, el educador, el político y el amigo, no sé, digo, hay tantas anécdotas compartidas, hay tanto camino, viajes, militancia, las organizaciones de la marcha. Era un tipo, yo creo que, no es por exagerar y no porque lo nuble lo afectivo, sino que creo que ha sido uno de los hombres más claros en términos políticos de los últimos 40, 50 años de este país, digamos. La claridad política y la coherencia y la práctica de Alberto han sido determinantes, digamos. La claridad en cosas como frases que hoy son como el juicio y castigo, ¿no? La consigna del hambre es un crimen, y ponerle el carácter doloso de la muerte por hambre al Estado, digo, ¿no? Ponerle un nombre al crimen. Yo creo que esa fue la, y su praxis, su obra y el movimiento es un legado muy grande que nos deja y bueno, solamente un tipo tan afectuoso como Alberto, que tenía una frase muy hermosa, que era la política se construye a distancia de mate, digamos, ¿no? La construcción a distancia de mate, no solamente en la calle. Y Alberto era eso, Alberto era un tipo sumamente afectuoso, súper culto y era un tipo brillante. Pero bueno, sin esa ternura que de la cual él siempre hablaba, él decía que no había construcción política posible si no había una construcción afectiva. Y creo que todos los que nos acercó y nos rodeamos y tuvimos el privilegio de acompañarlo en algún tramo de su vida, digo, lo que pudo hacer que juntar todos esos pedacitos de sueños rotos, como él llamaba, y construir una esperanza fue porque él se brindaba afectivamente y desde ahí era la construcción, además de que era un tipo brillante, ¿no? Luciano Candiotti, de la organización Juanito Laguna de Santa Fe, con el estamos hablando. Una breve reseña de lo que significó para vos la marcha de los chicos del pueblo. La marcha fue todas las marchas, nosotros pudimos participar en cuatro marchas, en tres nacionales y una en Capital Federal, también una en Mar del Plata. Para mí fue poner en el plano, como decía Alberto, ¿no? La irrupción de lo impensado, que los pibes eran parte de la historia y eran sujetos y parte de la transformación social. Poner en práctica hacia afuera lo que uno construía en chiquitito todos los días, lo que uno creía firmemente, pero darle la dimensión política, atravesando geografías y cicatrices de nuestra patria, con los pibes diciendo lo que pensaban, qué país sueñan, qué país quieren construir, fue algo maravilloso y algo que nos transformó para todos, ¿no? En eso la marcha nos constituyó como personas, como nos constituyó Alberto, nos constituyó como sujetos políticos, nos constituyó como obra, nos constituyó como en educadores, en hombres, en mujeres, que vemos la realidad de otro lugar y creemos que la contradicción más terrorífica de este país es la gran inequidad y las cantidades de chicos que se nos mueren antes de las palabras. Y pudimos ponerle nombre y pudimos ponerle pudimos ponerlo sobre el mantel de la discusión en su tiempo. Bueno, Luciano Candiotti, Lucio, te mandamos un fuerte abrazo, todos los que hacemos sueños posibles, y realmente agradecidos de que hayas podido participar de este recuerdo militante de Alberto Morlachetti. Les mando un abrazo grande, te agradezco, Alfredo querido, profundamente el espacio y el recuerdo de Alberto, que también has sabido querer y has podido acompañar y transcurrir juntos un tiempo. Así que bueno, nos veremos pronto. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Ahora estamos con nuestro amigo y gran compañero Vicente Citolema en este programa especial de Sueños Posibles, donde estamos recordando de una manera activa, militante, lo que fue la vida de Alberto Morlachetti. Y Vicente Citolema fue compañero, amigo de él. Recuerdo todavía cuando ellos dos y Susana Echegoye presentaron mi primer libro de Pelota de Trapo. Así que, bueno, ante todo, Vicente, buenas noches. Muchas gracias por estar acá en Sueños Posibles. Y queríamos una semblanza tuya de Alberto Morlachetti, que hace 2 años que, bueno, se despidió físicamente de nosotros. Bueno, es un recuerdo hermoso. Yo sé que hablar de hermosura y recordando a un compañero muerto tal vez suene un poco extraño, pero también es cierto que no son consuelos, son las cosas reales de la vida. La vida continúa en los actos que las personas han hecho, en sus historias, en lo que han dejado como memoria. y ahí está entonces la memoria gigante de el compañero, porque uno lo ha visto una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y siempre poniendo el alma, que si existe es lo que distinguió al compañero fallecido, pero no olvidado. Es ese gigantesco amor por los demás, pero no como un amor blando, sino un amor lleno de energía, de lucha, de ofrecer lo mejor de sí, convencidos de que este mundo no es quieto, que este mundo se mueve por la fuerza que ponemos en nuestras existencias, en nuestras historias, y cuanto más amor damos, ese mundo se mueve mejor, aún en tiempos en que pareciera que todo está perdido. Nos hemos cruzado en circunstancias difíciles, y me queda el recuerdo de alguien que, aún sufriendo mucho, su cuerpo sufría por la enfermedad, hizo del amor a los otros la mejor manera de dejar atrás su propio dolor. Y ahí está su recuerdo, y ahí está la posibilidad de que, pasados 2 años de que esté alejado físicamente de nosotros, vos lo nombres, yo lo recuerdo, y pareciera entonces que la vida otra vez es más potente que la muerte. Me interesa especialmente una reflexión tuya. Vos sos poeta, has hecho muchísimas referencias constantemente en tu obra al tema de la belleza, al tema de la estética, y cómo de alguna manera, esto que decías, ¿no? Cuando hay belleza, la muerte no puede avanzar, ¿no? Y Alberto Malachetti también tenía esa forma de pensar la vida, ¿no? Que la pobreza, la tristeza, cuando hablaba de la pedagogía de la ternura, que era necesario poner belleza en esos niños tan humildes, tan abandonados y tan castigados. ¿Vos sentís que entre ustedes había ese nexo en común, además de otros? Por supuesto, y también el de la poesía, porque la escritura de Alberto estaba constantemente llena de poesía, y es poesía la coherencia con que vivió, porque hay gente que, es cierto, que hace buenas cosas, hay gente, es cierto, que escribe buenas cosas, pero lo difícil es que la gente haga cosas hermosas, viva hermosamente, escriba hermosamente, y además dé tanto amor ahí donde el amor es más necesario, que es entre los chicos que sufren todas las injusticias de este mundo capitalista, o como quiera llamárselo, neoliberal, pero que yo llamo el mundo del infierno, al que hay que dejar atrás, y aunque a veces las circunstancias históricas no permiten cambiar este mundo del infierno, pero eso no quita para que cada uno ponga todo su esfuerzo, toda su capacidad, que en Alberto era muchísima, para cambiarlo. No importa que no se logre. Alberto es una enseñanza que hace carne eso que yo me insisto en repetir y repetir, guste o no guste mi obstinación. Lo importante es el viaje. No importa que en nuestra vida no lleguemos a puerto, porque mientras uno viaja, va haciendo que el camino, como decía el poeta español, se vaya haciendo, y que el que viene atrás transita un poco más ligero frente a este mundo bastante duro, bastante conservador, bastante cruel y bastante sin amor. Y si Alberto hizo algo, es dejarnos muchísimo amor. Vicente Citolema, maestro, amigo, compañero, te agradezco muchísimas tus palabras. Sueños Posibles realmente quería quería tener tu testimonio en este recuerdo militante de quien fuera nuestro amigo Alberto Morlachetti. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Otro abrazo, y para todos los que nos escuchan, también el abrazo en nombre de Alberto. Este programa especial dedicado a Alberto Morlachetti realmente ha sido para nosotros muy importante de realizar. Si uno es posible, se está de alguna manera siempre, no digamos en deuda, entre compañeros no hay deuda, pero una profundísima gratitud a la Fundación Pelota Trapo, Alberto Morlachetti y todos los que la integran. Nos encontramos el lunes próximo. Felices y unidos posibles.